dinero y esto es lo que hay. Pero esto, por otro lado, es contrario y contraproducente, bajo mi punto de vista, porque las modas, igual que vienen, se van. Y lo autóctono es autóctono y siempre será. Con lo cual, cuando se pierde el producto autóctono y dependes de las modas, tienes los días contados. Y luego recuperar el terreno es muy, muy, muy difícil. Actualmente, con los sistemas de vinificación, como hemos dicho, y recuperando el poquito viñedo centenario que ha quedado en la comarca por esos locos que no se han acogido a estas subvenciones, ¿vale? En nuestro caso, en Primum, tenemos por lo menos tres bodegas que tienen viñedo centenario. Evidentemente, bodegas pequeñitas, bodegas que han tenido otro concepto, Esa va a hasta ser la base genética de la recuperación, un poco correcto, esa es la base de la genética de la auténtica. recuperación. De hecho, esta semana pasada estaba hablando con un señor que tiene, pues no sé, ciento y pico hectáreas y que quería hacer un marco de plantación de bobal y tenía problemas para encontrar los clones para hacer esta plantación. Entonces, un señor entendido de la zona básicamente le dijo que se pegara una vuelta por los viñedos centenarios y que ahora era mala época, evidentemente, porque ahora están empezando a brotar, entonces ahora no tienes sarmientos para poder injertar. Esto hubiera sido bueno pues hace unos meses, ¿no? Pero que la mejor forma de clonar era esto, buscando viñedos centenarios con una producción baja, muy baja, pues eso máximo 2 kilos y medio, y con racimo pequeño, con Sí. grano suelto, con grano pequeño, que es donde tenemos la calidad en nuestra variedad. Y a partir de ahí, he tenido noticias que hace pocas semanas habéis sacado un producto monovarietal acuñado bajo el sello de Primum Boval, ¿no? En el que podemos ya disfrutar Sí, de ese Boval 100%, ¿no? ¿Cómo se llama? correcto. Se llama Primum Boval, tal cual. ¿Y dónde se puede adquirir o...? Pues esto es otra. Teóricamente, el Primum Boval es un vino que hemos elaborado entre las siete bodegas, ¿vale? Partiendo de una selección de uvas de las tres o cuatro bodegas que hemos dicho con más antigüedad en el viñedo. La vinificación se ha elaborado en dominio de la Vega, que es una bodega pues más amplia y con más tecnología. Ha estado toda supervisada por Daniel Espósito, director técnico de enología de dominio de la Vega y propietario junto con su mujer, con Mapi, de la bodega Pagos del Molino. Y bueno, el concepto era elaborar un vino sin grandes pretensiones. Con cariño, vamos a ver, sin grandes pretensiones, era no elaborar un vino de los que hasta hace poco se estaban elaborando, de 20, 30 euros, ¿vale? Porque nosotros ya tenemos grandes vinos dentro de Primum, pues no sé, por ejemplo, Dominio de la Vega tiene el Arte Mayor, Monovarietal de Boval, Vera de Estenas tiene el Casa Don Ángel, Boval, Fincardal tiene el Ocho Cuerdas y así muchos más, ¿no? Entonces lo que queríamos era elaborar un vino diferente, que rompiera y que fuera un vino de calidad, pero sencillo, con carácter de Boval y que rompiera un poquito con el concepto de clásico de la Boval. Hemos elaborado un vino joven totalmente, hasta el punto que en principio teníamos idea de darle 3-4 meses de barrica. Ha salido tan espectacular el vino que yo Que no le ha fui. hecho falta. No le ha hecho falta, con lo cual sería un madurado en barrica más, que están ahora de moda, por cierto, también. Se ha perdido pues eso, en 4 o 5 años un poco la identidad de los vinos jóvenes. Se mantiene la de los rosaditos, pero la de los tintos no. Todos llevan su toquecito De de barrica. barrica o sus virutitas de roble para. Vale, pues esto lo único que hace es contrarrestar un poco el carácter de la variedad, de la comarca, del tipo de terreno, etc., etc. Nosotros tenemos viñedo muy antiguo y un suelo, pues eso, un suelo calizo, calcáreo, que le aporta muchas cositas buenas a nuestra uva y luego a nuestro vino. Total, que hemos elaborado un vino joven, lo embotellamos hace aproximadamente unos 20-25 días y lo etiquetamos el jueves pasado, no, el anterior. No me vas a decir que no queda nada. No, no, no. Hombre, la muestra nos ha venido muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho que nos ha roto un poco los esquemas, pero un poco bastante. Con lo cual, esta semana tenemos que tener una reunión porque, para embotellar un poquito más. Sí, porque ha ido también. Canales también donde podemos, por los que podemos acceder a ese vino, por lo menos para saber de qué se trata. Muy bien, pues mira, de momento y con el poco tiempo que he tenido, porque en principio tenía previsto toda la semana pasada dedicarlo a los canales de distribución, pero al cambiar la fecha de la muestra, pues he tenido que estar allí a diario y bueno, lo que he podido hacer lo he hecho por teléfono. Entonces, en principio, de momento está en el Corte Inglés, en todos los centros de Valencia, lo tenemos en Bodega Santander, en Bels y en alguna más. Y en breve, esta semana, a lo largo de esta semana, el vino estará en casi todas las tiendas especializadas de Valencia. Perfecto. Y habrá un gran canal, varios canales de distribución. Mi concepto es que no se lo quede una sola empresa de distribución y que la tengan varias, intentando respetar el precio recomendado por nosotros. Fantástico. Por Primum. Sí, pero creo que si intentas un poco es que Sabobal llegue al mercado en general, que se conozca. Correcto. Y ese es el primer objetivo. Correcto. ¿El precio sale para todos el mismo? El precio sale para todos el mismo. Por eso no queremos que haya una sola distribución. Queremos que haya varias. Ahí hay un precio recomendado. Por ejemplo, bueno, vale, esto ya lo hablaremos con los distribuidores. Perdón. Entre vale. X euros y X euros. X euros y X euros. Y como tenemos dos incógnitas, muy pues ala, a hacer ecuaciones. Os puedo decir que esto sí que no repercute sobre la restauración, porque esto va a estar ahí. Que el precio recomendado en tienda de PVP, precio de venta público, que esto no os repercute, porque sí, esto sí, va a estar sí. Y esto se puede contar, sí. Estará en torno a los 5 euros. Bien. Pues un precio asequible para conocer esta labor que hay que apoyar. Pere Mercado, no te marches, dejamos la sección del Rincón de Baco. ¿Qué quieres añadir? Una cosita solo. A ver, que no se me ha pasado, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Quiero comentar un poquito la etiqueta. ¿Ahí tiene un diseño especial o algo? Sí. A ver, cuéntanos. Rápido. Vamos a ver, la etiqueta hemos contado con la colaboración de José Morea, gran artista, pintor de la Cuna Valenciana, amigo, gran amigo. Pepe, Pepe, así es. Acaba de llegar de Brasil, que está haciendo una serie de exposiciones por todo Brasil. Pues bueno, el concepto de la etiqueta es de Pepe Morea. Gran amigo, repito, y luego hemos contado con la colaboración también de la Fundación 11. Al pie de etiqueta hay una frase muy bonita de la comarca de Utiel-Requena que se nos ocurrió bajo supervisión de Pepe, evidentemente, de ponerlo en braille en toda la etiqueta, y entré en contacto con la Fundación 11. En ningún momento nos pusieron ninguna pega, totalmente lo contrario, han ido con nosotros de la mano, la etiqueta va en braille también, y bueno, si tú lo has visto y vosotros lo veréis en breve, espero. La etiqueta es muy artística y no va a pasar desapercibida en ningún lineal de tiendas especializadas. Pues nada, una botella fantástica para regalar. Y para regalarse uno también el paladar con esos aromas y esos sabores que nos proporciona la Bobal. Pere Mercado, no te marches, vamos a hacer un pequeño paso a publicidad. Volvemos con ese tapatour en Fastos y Fiestas. Volvemos con Juan Salafranca y José Julio Ten del Salatén. Y ahora, pues lo que les he dicho, a la publicidad. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Cine de Oscar, una colección que te ofrece cada domingo Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Domingo 20, Una mente maravillosa, por solo 50 céntimos más el cupón del día con el diario Las Provincias. Volvemos en Comer y Beber y ahora vamos a pasar a conocer esos fastos y fiestas y, por supuesto, ese certamen en el que está media Valencia participando, el Gran Tapatour, ruta de la tapa por excelencia y en la que en pocos días vamos a llegar a su Ecuador para explicárselo a todo el que no lo conozca. 2,50 euros, una selección de los mejores establecimientos de restauración y hostelería de la ciudad de Valencia han puesto a vuestra disposición unas pequeñas minutas podcast donde, bueno, podréis degustar sus mejores creatividades en el mundo de la tapa. 2,50 €, tapa y bebida. En este caso, cervezas Amstel o vinos Icono, que son los patrocinadores de este certamen. Vinos Icono de la bodega, de las bodegas La Viña. Y otra cosa muy importante, antes de hincar el diente a la tapa, acordaros, por favor, tenéis que hacerle una foto. Tenéis que subirla a el microsite que hemos creado en lasprovincias.es, en Comer y Beber, en Tapatour, entrar en Tapatour, hacer la foto, subir la foto, poner vuestro nombre y apellidos, teléfono, y entraréis en un concurso muy interesante, porque son lotes de productos Amstel e Icono, como los que hoy vamos a sortear y que ya tenemos a sus ganadores. Pero antes de eso, vamos a conocer a algunos de los protagonistas de este Tapatour, como son José Julio Ten y Juan Salafranca, del restaurante El Salatén. Bienvenidos de nuevo, porque hace rato que estáis aquí. Bien hallados. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, contarnos qué es el Salatén. ¿Podéis hablar dos a la vez, uno detrás de otro o con buigao? ¿Qué es esto del Salatén? Bueno, pues el Salatén es una otra oferta gastronómica de, bueno, de un inicio, restaurante Les Nits, calle Lepanto 23. Se nos ocurrió hacer algo más acorde con la época que estamos pasando, algo realmente, por así decirlo, a buen precio económico, pero respetando la calidad, el servicio. Creo que hemos creado un espacio muy bonito, amplio, muy bien decorado, actual, y en el cual, pues, creo que estamos dando un poco esas tapas, gastrotapas, cocina elaborada a buen precio, que creo que es lo que más o menos en la actualidad la gente pues más demanda. ¿Has dicho la dirección exacta del restaurante El Salatén hoy por hoy? No, nosotros estamos el Salatén está en la calle Cuart 89. Cuart 89. Sí. Ahí tenemos que ir a ver este nuevo proyecto gastronómico. Exacto. El anterior era Les Nits, sí, ¿no? Y en este ahora, ¿qué tipo de cocina estáis haciendo diferente del anterior o en qué habéis variado? No, mira, vamos. José Julio, tú que eres el cocinero. Sí, no, pero no pasa nada. Y además cocinó de larga experiencia. Y en esta empresa monta tanto monta, vale, Isabel, como Fernando. Entonces, perfecto. Quiero decirte con eso que el restaurante, como ha dicho Juan, el Salatén, está delante del Jardín Botánico, en la calle Cuarte 89. Entonces, nosotros lo que hemos querido es, y como ha dicho él, incorporarnos a la nueva etapa de la gastronomía, creo que en todo el Estado español, y no vamos a quedar atrás. Hemos creado una serie de tapas entre clásicas, modernas, actuales, pasadas de moda, que queremos recuperar, porque creemos que en la tradición está el éxito actualmente. Creemos que hay que volver otra vez a comer garbanzos, a comer habichuelas, a comer chorizo, a comer buen jamón, y que los argentinos que se joroben. Pero que creemos que estamos en ese momento, sin dejar, evidentemente, la evolución que ha tenido la cocina. La evolución en este país, gracias a todo lo que ha pasado, estos años de esplendor que hemos vivido, ha tenido realmente un esplendor muy grande. La cocina ha llegado a unos niveles muy, muy, muy, muy altos, y tampoco hay que perderlos, porque dentro de unos años serán tradición. Sí, pero ahora, José Julio, parece que llegue como una época de ocaso. Estamos en un ocaso, evidentemente. Y ya no solamente con la crisis, quiero decir, semana sí, semana no, mes no, se anuncia alguna mala noticia de compañeros del sector, y algunos que han brillado mucho, ¿no, Juan? Es así, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, ¿a qué crees que puede ser debido? Nosotros abrimos Les Nits en el 2003 y, por desgracia, ya han caído bastantes. Pero bueno, otros están abriendo, otros negocios. Creo que es una etapa de transición, es una nueva etapa, otros negocios, otras cosas. Y bueno, creo que nosotros somos unos supervivientes, por suerte, y creo que todo esto que estamos haciendo en la actualidad es lo que la gente demanda, y creo que nos va a ir muy bien. Hay una cuestión, en Valencia, en la ciudad, que se sepa, sí, llegaron o habían tres grandes cocineros, que es Sento, de Casento en su momento, Raúl, ahora, Raúl. Claro que sí. Estaba Ricard Camarena. Está. Ha cambiado ahora su versión. Ahora ha hecho una versión en el Mercado Central de Valencia, ¿no? Creo que están haciendo, intentando montarlo, hacer algo de eso, porque yo voy todos los días al Mercado Central, porque es el zoom, sí, de la calidad y de todo lo mejor que hay en el mundo. Mejor mercado de España. Exactamente. Yo diría que del mundo, porque no me escapo ni una, te lo juro, sí, porque sí, eso es algo espectacular. Sí, evidentemente han habido tres, ¿no? Yo creo que han habido más. Lo que pasa es que los conocidos han sido los que más, tú dices, hombre, los que se veían la punta del iceberg. Como te he dicho antes, la cocina en Valencia ha llegado a tener unos tintes muy altos, muy, muy, muy, muy altos, y con gente que, aunque no hayan sido conocidos, como estos muchachos que tú has nombrado, como Raúl, sí, como Camarena, como Quique da Costa, como mucha gente, han habido mucha gente joven con muchas ganas de trabajar y que han aportado su granito de arena a la cocina valenciana, evidentemente, de estilo, de diseño, de calidad y de buen producto, ¿eh? ¿Puedes comentarnos algunas de esas tapas que el Salatén está ofreciendo en este Tapatour? Sí, claro, te puedo comentar. Digo, para ir haciendo boca, que vayamos... Te puedo comentar las cuatro, evidentemente, servidas ver, con lo que tú has dicho, con la cerveza y con el vino, la cerveza Amstel y el vino Ícono. Entonces, las tapas que nosotros hemos presentado la primera semana, que fue la pasada, o la anterior, eran más que tapas, eran tipo montado, porque pienso que la tapa hay que diferenciarla un poco entre lo que es una tapa y lo que es una ración. Una tapa es, como tú has dicho, hay que regalarla o hay que cobrarla. Hay tapas, evidentemente, que se pueden regalar como un pinchito de tortilla montado sobre un pan, coste cero. Hay que regalarla. Cacahuetes fritos, hay que regalarla. Las aceitunas, a 6 euros el kilo, vamos ya a la pensarlo. Cosa va cambiando. Cambia. Pero bueno, las tapas que nosotros hemos presentado han sido tipo montadito, sobre un pan de cristal, evidentemente siempre. Una de ellas era una sardina marinada con salmón marinado, evidentemente por nosotros, crudo, evidentemente, pero primero congelado. Sí. Entonces había que, sobre un pan de cristal, como te he dicho, con un dulce de tomate. Luego otra tapa era un pan de cristal también con un aglioli de membrillo y un buñuelo de bacalao. La otra tapa era la sobrasada famosa de la marina. La marineta. Muy buena, la marineta. Cortadas rodajas también sobre el pan, con cebolla caramelizada, queso parmesano y miel. Y luego el otro que estábamos haciendo, creo que era el de... Ah, sí, el de un pimiento jalapeño, que es un pimiento de padrón partido por la mitad, picantito, rellenito con queso, hecho por nosotros también, y con secreto ibérico también. Pues eso suena fantástico. Vamos a ver, el que nos está escuchando ahora y no se vaya al Salatén ahora mismo, sí, se pide alguna de estas tapas y no le haga una foto primero, porque bueno, lo que hay que escuchar es lo que dicen los ganadores de estos lotes. Vamos a ver quiénes han sido los que se han llevado hoy el vino y la cerveza al agua. Que no vamos, allá, vamos allá. Bien, llegamos a ese momento tan esperado dentro de este Tapatour que celebramos durante el mes de mayo. Llegamos al momento en el que vamos a sortear esos lotes de vinos Ícono y de cerveza Amstel. Y tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas ganadoras, a Sandra Ferrer. ¿Sandra? Sí, hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en Punto Radio. Bueno, ya sabes que hemos organizado este certamen del Tapatour y en el que, bueno, has tenido la suerte de participar y la suerte también de que te toque uno de los lotes de vinos Ícono que hemos preparado para todos los que habéis subido esas fotografías al microsite de Tapatour. En concreto, visitaste los restaurantes o taperías que están participando en este certamen, las del Mercado Colón. Creo que estuviste en una de ellas, que es Manglano para Tomar. ¿Es así, no, Sandra? Correcto, sí, así es. Y bien, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál es tu opinión sobre la tapa? ¿Es un mundo por descubrir? ¿Ya lo conocías? Bueno, el mundo de la tapa, desde luego ya lo conocía, pero bueno, siempre está bien este tipo de eventos porque dan a conocer pues las nuevas ideas que van surgiendo, ¿no?, todos los años, porque hoy ya sabemos que la cocina es algo que, bueno, la innovación está presente en todos los restaurantes y todos los bares de la ciudad. Bien, pues aquí tenemos Sandra Ferrer, amante de las tapas, que ha participado en este Tapatour, que ha subido, eso sí, recuerden hacer la foto antes de comerse la tapa, ha subido esa tapita al microsite que tenemos en Tapatour, ha dejado sus datos, ha participado en este sorteo y bueno, la suerte en este caso te ha favorecido. Aquí tienes ese lote de vinos Ícono de Bodegas La Viña esperándote en las provincias. Te enviaremos al correo electrónico que nos indicaste la dirección exacta donde poder venir y recogerlo, que no es en otro lugar que aquí en LP.radio, en el edificio de las provincias, en Valencia. Y bien, Sandra, enhorabuena y hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Pasemos a ver quién va a ser el siguiente de los premiados. Mientras tanto, pues ya saben, no falten a ese recorrido que hasta el día 3 de junio vamos a tener vigente en la ciudad de Valencia. Son una treintena de establecimientos seleccionados por las provincias.es y lp.radio para ofrecerles las mejores tapas de la ciudad. Una oferta que, bien, yo creo que nadie puede resistirse a ella y que en ese, precisamente en ese lugar, en ese microsite que hemos habilitado en lasprovincias.es, en Tapatour, podrán encontrar buena muestra de las fotos que todas las personas que están participando en el Tapatour han tenido a bien subir. Y creo que detrás de la línea tenemos ya a otro de los premiados, Raúl Gómez. Sí, hola, buenas. Sí, buenos días. Estamos celebrando Tapatour y ha sido premiado, en este caso, con un lote de productos Amstel. ¿Qué te parece? Genial, fenomenal, qué maravilla. La verdad es que no tenía ninguna confianza. O sea, subí la foto y porque me estuvo muy bueno el plato. Y nada, lo subí, la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, confíanos el lugar donde pudiste probar estas tapas del Tapatour. Pues fui a un restaurante que está en el antiguo Reino de Valencia, se llama 66 grados, y sí. La verdad que fue una maravilla. Nos prepararon un solomillo con fresa y estaba muy rico, la verdad que muy, muy rico. Disfrutamos muchísimo lo que fuimos. ¿Qué opinas de esta cultura de la tapa? ¿Crees que estas acciones como la que hace pues lp.radio y lasprovincias.es son convenientes para su afianzamiento? Sí, bueno, yo he tenido que viajar por otras ciudades donde el tema de la tapa está mucho más arraigado y la verdad es que es una cultura gastronómica que es una lástima que aquí en Valencia no esté instaurada, porque eso de salir con los amigos, tomarte unas cervezas y que te pongan unos pinchos, unas tapas, pues la verdad es que se agradece. Y es una cultura que la verdad sería genial que los restauradores se cogieran y se den a ella. Bueno, pues ya sabes, comer y beber está ahí al pie del cañón y, bueno, fomentando actividades como esta. Ya no tendremos lástima de ir a otras ciudades porque sabemos que el Tapatour es una cita que anualmente vamos a poder disfrutar en la ciudad de Valencia. Y nada, Raúl, darte la enhorabuena por este premio y al correo electrónico te enviaremos el detalle, la dirección exacta aquí en la calle Gremis de Valencia, en el edificio de las provincias, para que puedas recoger ese lote de productos Amstel que te espera. Que lo disfrutes. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Hasta pronto. Hasta luego. Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're going to do a little song for you now, a little Mac Rice number. Bien, pues vamos a dar por concluido el programa de hoy porque la verdad estábamos tan a gustito que nos hemos comido todo el tiempo. Pere Mercado de Primum Mobile, gracias por estar con nosotros y contarnos cuál es ese proyecto. José Julio Ten y Juan Salafranca del restaurante El Salatén también, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todos los que nos han escuchado se pasen por este restaurante en la calle Cuar número 89. Pues ahí estaremos todos. Así que gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Nos hemos quedado sin sobremesa, señores. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando comer y beber y bajándose el podcast de iTunes. Hasta pronto, amigos.